Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. ¡Fondo, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA! Enredando las Mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy, muy buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Nos encontramos nuevamente hoy viernes 24 de abril de 2020, en plena cuarentena, como todos y todos los argentinos y argentinas están haciendo. Y nos encontramos hoy acá en la provincia de Jujuy, haciendo el programa de Enredando las Mañanas para todos, la Red Nacional de Medios Alternativos, y retransmitido en todas las radios e integrante de la Red de Medios Alternativos. Así que bueno, comentándole que no estoy solo, estoy con compañeros y compañeras que se encuentran ahora vía línea telefónica, que es la única forma que vemos posible para a realizar este programa. Así que bueno, voy a empezar a saludar. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Hola, hola. Perfecto, se te escucha bien. Buenos días. Sí, sí, comience, chicos. Bueno, hola, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en otro programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde la provincia de Jujuy. También un saludo para nuestros compañeros de Radio Pueblo. También nos pueden escuchar por la página de acá de nuestra provincia. Y bueno, sí, en otro programa de Enredando nos toca seguir la cuarentena, como venimos haciendo los programas anteriores, cada uno respetando en nuestras casas. Y bueno, yo creo que ya la semana que viene probablemente ya estemos en estudios también con mucho cuidado y mucha precaución. Pero bueno, comenzando el programa del día de hoy con mucha información de lo que tenemos de la semana y de lo que acontece en el día de hoy. Así que nada, muy contenta de vuelta de escucharlos a ustedes, chicos, y bueno, de hacer este inicio al programa. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí este viernes un poco soleado, podríamos decir, acá en la provincia de Jujuy, con mucho ánimo también de ya comenzar con el informativo, porque hay muchos temas para tocar, muchas cosas para hablar que están sucediendo en el día de hoy, y bueno, es importante que todos estemos al tanto de lo que está pasando hoy en el país, ¿no? ¿Robert, me escuchas? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Antes, Robert, déjanos que te presentemos bien, porque queremos darle la bienvenida a un nuevo compañero que nos va a estar acompañando en el programa del día de hoy, espero y por muchos programas más. Él es Roberto Aragón, un comunicador que va a estar con nosotros acompañándonos, así que bueno, te damos la bienvenida, Robert, buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy contento de sumarme a esta programación para el día de hoy, así que vamos con todo, sobrellevando esta cuarentena que nos tiene un poco locos y locas a todos, así que de 10. Un saludo enorme, Robert, y contarle a la RNMA que tenemos un nuevo integrante en la Red Nacional de Medios Alternativos, es Roberto Aragón, así que bueno, para que sepan todos y todas, todes, que estamos sumando más compas para este proyecto colectivo como comunicadores sociales y comunitarios alternativos. Chicos, ¿algo más? Así es. Sí, bueno, vamos a invitar a que nos sigan escuchando. Nos pueden escuchar a través de la página de Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.gov.ar. También nos pueden escuchar a través de la página de Facebook, Colectivo Radio Pueblo, o a través de la 90.1. Recordemos que estamos transmitiendo de la provincia de San Salvador y Jujuy. Y bueno, vamos a decir los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a dar un primer pantallazo de lo que vamos a llevar adelante. Vamos a hablar con Lucas Sánchez, que es un trabajador de Bestime. Es una fábrica de colchones que están haciendo un reclamo sobre las medidas de que no le están cobrando sus haberes de hace aproximadamente un mes. Nos va a estar comentando las luces que van a llevar adelante. Luego vamos a tener una entrevista con Cristian Buena y la Tejida Panamericana. Otro también reclamo acerca de los sueldos y reclamo una solución sobre sobre lo que, bueno, no estoy haciendo cargo a la empresa de pagarlos y bueno, también con una posible demanda de despido de trabajadores. Luego tenemos una entrevista desde Córdoba, vamos a hablar con un enfermero que fue agredido en una semana, esta semana por un vecino de su barrio, acusándolo de que le podía contagiar el coronavirus, así que repudiamos totalmente ese hecho, que vamos a estar hablando con él para que nos comente lo que sucedió, cómo siguió y cómo sigue su estancia. Y por último vamos a hablar con Carlos de Sueco, que es un integrante de la ESMA, y nos va a hablar sobre las medidas que pudieron conocer en estos días, donde el ministro de Educación Nicolás Trota habló sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas para realizar barbijos, y bueno, nos va a contar sobre desde el punto de vista que tienen ellos y el apoyo que tienen hacia las decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional. Así que bueno, son las notas que tenemos preparadas para el día de hoy. Y bueno, no sé qué más quieren aportar para dar un inicio al programa. Vamos también a decirte la temperatura, como decía mi compañera Cerato Mono. Estamos en la provincia de Jujuy con 19 grados, con una máxima de 24. Creo que están unos días lindos, ¿no? Pero bueno, no podemos salir. No sé si están enterados acá en el país. Jujuy está cumpliendo una cuarentena de que a la gente nos dejan salir por días. Así que hay días que no salimos, depende de la terminación de documentos. Así que bueno, hoy yo sí puedo salir, así que aproveché nuestro trámite. No sé ustedes cómo están con eso, cómo están llevando a eso. Pues bueno, algo muy raro de que creo que Jujuy es la primera provincia que tomó esas medidas. Recordemos que la provincia hace 15 días que no tiene contagiados, así que bueno, son medidas que tomó el gobierno y bueno, tenemos que respetarlas porque es para el bien de nosotros, para seguir cuidándonos de que el virus no se propague. No sé qué piensan sobre esas medidas, compañeros, ya que estamos aquí, abrimos un poco el panorama para hablar de lo que sucedió estos días acá. Sí, aquí en Jujuy es algo un poco raro, ¿no? Lo que empezó a salir. Creo que, bueno, ya, como decía la compañera, se pueden salir de números pares, otro día los números impares. Es un pequeño enfriado un poco acá, pero bueno, ya algunos pudieron salir a caminar, a dar unas vueltas por ahí. También tiene que ver porque por ahí si salimos todos juntos, también el gobierno por ahí no les conviene o no les sirve también eso. Así que bueno, trataron de buscarle una forma de que no podamos salir todos juntos, pero hasta Jujuy ya se está saliendo. Es importante también que marcar que acá hasta el día de hoy no se han vuelto a conocer casos de coronavirus, entonces sí hay algunos que se están haciendo exámenes y todo, pero todavía podemos estar más tranquilos aquí en Jujuy, ¿no? Totalmente, es una cuarentena administrada que tiene que ver con organizar a las personas que pueden salir a circular o a transitar por las calles. En unos días los documentos con terminación en par y otros con terminación impar por otro día, cada día de por medio, y bueno, son medidas dispuestas que tienen que ver con esto, ¿no? Con mantener a la provincia sin la circulación del virus de COVID-19, y bueno, me parece que como decía la compañera hace rato, vamos a tener quizás la semana que viene novedades más, más comunicadas para toda la provincia en relación a las medidas que está tomando el gobierno. Y recalcar que eso también es importante, cuidarnos entre todos, así que, bueno, vamos viendo cómo sigue avanzando esto. Y sí, sobre todo también recordar que hubo mucha confusión entre las personas y también dar un aviso de que si bien esta terminación por DNI, el domingo es un día que no pueden salir, entonces tampoco pueden ir al supermercado o nada, entonces también tienen que tener cuidado porque las multas que están haciendo, de hecho a mí me hicieron una afuera, no me hicieron una multa, pero la policía vino de la brigada afuera de mi casa, me pegaron un susto, de paso cuento ahí como para contar, porque me agarraron de la nada y yo estaba entrando a mi casa en el auto, entrando a mi casa, y bueno, a veces también cómo se maneja no está tan bueno, porque de hecho el tipo me pidió el documento y nunca él me dio su credencial. Yo tampoco en ese momento de los nervios no le di, pero venía de hacer unas compras, pero vinieron y me pararon como si fuera, no sé, la peor de todas, porque vino la camioneta y vino la moto. Así me pegó una llegada de eso, dije, ahí salgo con el abrigo, igual había salido con el abrigo, pero estaba en la puerta de mi casa, vieron mi documento y me dejaron, pero las multas que se dieron para esto son muy altas, así que por favor la gente que respete porque están en todos lados están controlando, y está bien que se controle, pero también lo pueden hacer de esa manera. Por lo menos a mí la experiencia que tuve no fue tan buena, pero bueno, no pasó nada igual. Así que bueno, ya hablamos un poquito de nosotros, ¿no? Hicimos una pequeña presentación y creo que ya estamos listos para ir a la pausa, compañeros, ¿qué les parece? Perfecto. Así es. Espero que nos estén escuchando desde la RNMA. Y bueno, vamos a la pausa y volvemos al siguiente bloque con la primera entrevista que tenemos para el día de hoy. Bien, nos vamos con... ¿Qué necesito tener para usarnos? Nos vamos con A Paranoia, Me Voy Lejos. Vamos a volver en el próximo bloque con más información. Vamos.